Últimamente me encuentro escuchando mucho un remix a Metronomy de Fátima Yamaha. Estoy cruzando el bellísimo Palacio de Bellas Artes en todo su esplendor. Está limpio, está como recién lavadito, bien iluminado. ¿Qué hora es? Son las 10:27 de la noche. Entonces hay una bella mezcla de gente, tráfico, suciedad. De este lado, porque del lado de Bellas Artes está súper limpio. Muy urbano, sí, hermoso. Mientras se mezcla el cruce de Eje Central con Avenida Hidalgo, el mar de gente tratando de cruzar, Banco de México, los correos del otro, creo que sí está muy idóneo. Okay. On Made Bed de Sonic Youth, okay, que es del Sonic Nurse, gran disco con una gran portada hecha por Richard Prince, muy buena. ¿Qué te recuerda? Me recuerda a la prepa, me recuerda a como cuando todo el mundo andaba super emo en la prepa y escuchando Sonic Youth y todo ese tipo de cosas. ¿Sufrían? Sufrir desde el capitalismo, o sea, sufrir de la nada. We'll be right back. Ahorita estamos sobre Madero, a punto de dar vueltas sobre el Sambor de los Azulejos. Ese gran lugar donde le encantaba desayunar a nuestro brillantísimo poeta expresidente Vicente Fox. Estamos cruzando la hora disfrutando de su bellísimo azulejo en contraste con el edificio central de Banco de México, donde se toman las decisiones más interesantes de la macroeconomía nacional. Okay. Y donde suele soportar el peso de Agustín Carstens. Ok. ¿Una canción que le dediques a Agustín Carstens? Wow. No sé. Algo que lo haga ponerse a mover. Ese músculo. A mover el culo. De ir a Curiaquín de Banderrabas. Festejar después de llevar a pique el tipo de cambio, pero claro, mantener la bendita inflación debajo del promedio del objetivo, creo que hay mucho que celebrar, paradójicamente, pero no, no hay nada que celebrar. Astronauts, etcétera, Justice. Okay. Es un pop muy interesante. Ok. Sí, sí. Creo que vendría bien. ¿Vendría bien esta noche? Sí, estaría lindo escucharla ahora. ¿Ahorita? Ahorita. Ahora cuando nos encontramos cruzando Correos y el edificio adyacente de Banco de México. Que cabe mencionar que Banco de México tiene dos edificios, el que está enfrente de Correos y el que está al lado derecho. Ok, perfecto. Y ahora estamos entre los dos, entre Correos. Entre dos tierras. Entre dos tierras. El falleciente servicio postal mexicano y el falleciente servicio macroeconómico mexicano. Of will, closets full of outside shoes to fill. I better be a gifted kid to undo some of the deeds you did. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're gonna be alone, gonna be alone, it's gonna be late. Forgive you anything, try to shake it but it just won't do. And it's all coming back to me now, so we'll pretend I'll make up something new. You can push me away, but I cannot let you go. I cannot let you go. I cannot let you go. The rubber band wearing thin, bursting as reality kicks in. All hope should be at long last lost, but you defy all sense at any cost. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're gonna be alone, gonna be alone, it's gonna be late. Forgive you anything, try to shake it but it just won't do. And it's all coming back to me now, so we'll pretend I'll make up something new. But there's no getting back to the start, I try to shake it but it just won't do. You can push me away but I cannot let you go. Let you go. I cannot let you go. I cannot let you go. Seven, eight. You're gonna be alone, gonna be alone, gonna be late. Forgive you anything, I try to shake it but it just won't do. And it's all coming back to me now, so let's pretend I'll make up something new. But there's no getting back to the start, I'll be a thought or you can be a sigh. Until I can't tell us apart, try to shake it but the deal is done. You can push me away but I cannot let you go. I cannot let you go. Try as I may, I know I cannot let you go. I cannot let you go. I cannot let you go. Let You Go de Sondre Lerche, que es un cantautor noruego como de folk pop. Y es una canción que me gusta, es de mis favoritas de toda la vida, creo que me ha seguido muchísimo tiempo y me vino a la mente ahora, no sé, caminando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Ahora estamos por cruzar. Ahora estamos por cruzar Donceles. ¿Tú venías a Pasaje América, por cierto? Yo, sí, tuve la fortuna de pasar grandes noches en el momento pico de Pasaje América, cuando empezaba una muy buena escena de música electrónica underground en México. ¿Ah? Y sí, gran lugar. ¿Alguna canción que te recuerda a Pasaje América? Sí, muchísimo. Una de Work, de Junior Boys. Ok. Okay, recuerdo sí. mucho que una vez vino Jeremy Greenspan, que es la mitad de Junior Boys, y vino a tocar aquí. Y sí, recuerdo mucho eso. Thank you. Someone Great, de LCD Sound System. Ahorita es muy buena, ahorita que estoy acompañado de grandes personas. Vamos en camino a Garibaldi y estamos cerca del Teatro Frufru, que aún sigue en servicio, aunque la fachada pueda indicar todo lo contrario. Y su gentrificado calle, está el Senado de la República a nuestra izquierda, y al lado está un nuevo edificio muy bonito, con rentas extremadamente altas. Y ahora viene una ambulancia desesperada por cruzar. Estamos escuchando a Gloria, no recuerdo el nombre del autor, pero era una canción que teníamos preparada porque la queridísima prima de la que me encuentro grabando ahora se llama Gloria, y teníamos pensado poner esta canción en la rocola si el alcohol lo permitiera, y parece que sí. Así que ahora ya lo super permitió. Ah, mira, y encontramos al hermano de Mario. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, Nicolás. Años que no te veía. Ya sé, qué chido. Hola. Les digo en Facebook, pero no. Ya sé, ya sé. Hola. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Yo no tengo el mismo número. Ahorita te escribo yo del mío, porque yo sí tengo tu número. Sergio, una canción que se te venga a la mente. ¿Cómo? ¿Así cualquiera? Un programa de radio. Ah, una canción que se me venga a la mente. Ah, de Knife Patison. Oigan, las voy a ir a dejar al metro, pero ahorita les escribo. Da la casualidad que Mario, que venía con nosotros, se encontró con su hermano y su hermana. Así que hubo reunión familiar esta noche. Han pasado cosas interesantes esta noche. Muchas, ¿eh? Muchas. Sigamos. Ahorita estamos en... ¿Qué calle? En la nueva peatonificada... No sé. Pero es adyacente a... La que te saca a Marra y la a... La que te saca a The Gay Mile. A Marra y a Curi, sí. ¿Es República de Cuba? No. No, República de Cuba es justo esa. Pero... La que está entre Donceles y Cuba, justamente. Ahora es calle peatonal. ¿Te gusta el centro? Me gusta mucho. Me gusta mucho, lo disfruto mucho. Me gusta mucho. No sé si viviría aquí. Pero... Pero me encanta venir. Sí, sí, creo que hay mucho que hacer acá. Se come rico. Hay lugares para bailar. Bueno, muy buenos museos. Si quieres venir a comprar cosas, lo que se te ocurra siempre está aquí. Te hace falta un libro, está aquí. Te hace falta película para fotografiar está aquí. No sé, videojuegos, películas, todo está aquí. Así que sí, lo disfruto mucho el centro. Sí. Sí, sus olores, el olor a frito que ahorita acabamos de pasar, el olor a basura, smog. Creo que ningún olor es placentero como tal, pero creo que la mezcla se quiere. Sí, la mezcla de todos genera algo interesante. Escuchamos Blind de Hércules Nueva Fe, gracias a El Buen Tiempo, claro. Bar amigo y hermano del Marrakech y la Purísima. Sí. Okay. Aprovechando que estuvo, que se nos cruzó Hércules al Nova Fair. Me acuerdo mucho de All My Friends, LCD Sound System, curiosamente. Creo que amalgama muy bien con todo lo que, con esta caminata tan amena que hemos tenido hasta ahora. That's how it starts. We go back to your house. You check the charts and start to figure it out. And if it's crowded, we know we're gonna be up late. Que necesitamos otros directivos. Creo que están lapidando la hermosa tradición que 100 años ha tenido, generaciones de familias, y que aguante Atlante, vamos a subir. El siguiente torneo subimos. Okay. Y ya. ¿Alguna canción con la que quieras terminar esta caminata? ¿Y por qué, claro? Okay, voy a pensarlo. Tiene que ser una muy buena decisión. No tiene absolutamente nada que ver, pero creo que sería muy buen soundtrack. Se llama Not For All The Love In The World, de una banda irlandesa ya difunta que se llama The Drills. Y creo que sería como la canción perfecta como para cerrar una caminata en el centro, adentrándonos a República de Perú. A Garibaldi. ¿Por qué no? No por todo el amor del mundo. Sí, creo que tenemos que ser un pueblo que unirnos más y tener que dejarnos de diferencias socioculturales patéticas, americanizadas y occidentalizadas. Creo que hay mucho en México por el cual estar orgullosos y estar unidos en vez de estarnos lapidando unos a otros por tonterías occidentales, por diferencias de clases, cosas que ni siquiera entendemos. Muchas gracias, México. Muchas gracias, la hora nacional. Gracias ánimo. Gracias por recibirme en tus hermosas calles. Ya, justo ahorita.